Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de Buenos días, queridos amiguitos. Soy Papaki y estoy muy contenta de que nos acompañen otra vez. Hoy tendremos en nuestro programa a una agrupación musical de Argentina. ¿Conocen ese país? Claro, es el que está hasta abajo de nuestro continente. Ellos son americanos como nosotros, que vivimos en América. América es un continente, no un país. No lo olviden. Este grupo se llama Conjunto Pro Música de Rosario. Y aunque se dedican a interpretar música de los siglos XVII y XVIII, también grabaron música infantil que hoy escucharemos. ¿Se imaginan a un gato sentado en su silla de oro? ¿Que por la preocupación de que la gata se accidentó, se jalen los bigotes? Escuchemos al Conjunto Pro Música de Rosario cantar El Señor Don Gato. Estaba el Señor Don Gato, tirulato, tirulato, sentado en su silla de oro, tiruloro, tiruloro. Y en eso llegó la gata, tirulata, tirulata, que se cayó del tejado, tirulado, tirulado, con cuatro costillas rotas, tirulotas, tirulotas, y una patita quebrada, tirulada, tirulada. Y el gato muy preocupado, tirulado, tirulado, por el tremendo accidente, tirulente, tirulente, se tiraba los bigotes, tirulantes, tirulantes. Y al conocer la noticia, tirulicia, tirulicia, los ratones de contento, tirulentos, tirulentos, bailaron en su aposento, tirulento, tirulento. En la siguiente canción se narra la historia de la loba que tenía a su hijito feo. Y esta canción se cantaba para dormir a los niños. Por cierto, amiguitos, ¿qué creen? Esa canción me la cantaba mi abuela también. Seguramente alguna de sus mamás o abuelitas conocen este tema. Escuchemos con Conjunto Promusical de Rosario, La Loba. Algunos de ustedes tal vez recuerden la canción que viene a continuación. Y si no, tal vez sus papás sí. Se trata de querer que Juan se levante y para eso se recurre incluso al chantaje. Vamos a oír al conjunto Pro Música de Rosario cantar la tradicional canción Arriba Juan. Vamos a la escuela. Oh no papá, me duele la muela. Arriba Juan, pasan los soldados. Oh sí mamá, que estoy levantado. Arriba Juan, pasan los soldados. Oh sí papá, que estoy levantado. Traten de contar a los 10 indiecitos de la siguiente canción con el conjunto Pro Música de Rosario. Se llama Los 10 indiecitos. 1 y 2 y 3 indiecitos. 4 y 5 y 6 indiecitos. 7 y 8 y 9 indiecitos. 10 indiecitos son. 10 y 9 y 8 indiecitos, 7 y 6 y 5 indiecitos, 4 y 3 y 2 indiecitos, un indiecito es. 1 y 2 y 3 indiecitos, 4 y 5 y 6 indiecitos, 7 y 8 y 9 indiecitos, 10 indiecitos son. 10 y 9 y 8 indiecitos, 7 y 6 y 5 indiecitos, 4 y 3 y 2 indiecitos, un indiecito es. indiecitos, cuatro y cinco y seis indiecitos, siete y ocho y nueve indiecitos, diez indiecitos son. Diez y nueve y ocho indiecitos, siete y seis y cinco indiecitos, cuatro y tres y dos indiecitos, un indiecito es. Uno y dos y tres indiecitos, cuatro y cinco y seis indiecitos, siete y ocho y nueve indiecitos, diez indiecitos son. Diez y nueve y ocho indiecitos, siete y seis y cinco indiecitos, cuatro y tres y dos indiecitos, un indiecito es. ¿Han visto alguna vez a un torito jugar en la barranca? Pues en la canción que sigue, escuchen lo que le pasó al pobre torito por hacer eso. Escuchemos la canción El Torito con el conjunto Pro Música de Rosario. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. Pea, pea, pea, ya se cayó mi torito ahí juntito al matorral y se rompió toditito la cabeza de animal. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. Ya se cayó mi torito al juntito al matorral y se rompió toditita la cabeza de animal. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. El torito de la barranca se viene conmigo a jugar. Viene conmigo a jugar. Viene conmigo a jugar. Viene conmigo a jugar. Ahora escucharemos otra canción que deben conocer incluso sus abuelos. Háblenles para que la reconozcan y la canten junto con el conjunto Pro Música de Rosario. Se llama Amambrú. Cantando el pino. pío pío, chiririn chiririn chin chin, cantando el pío pío, el pío pío, pa pa pa pa pa pa pa, el pío pío pa. Ahora escucharemos un popurrí. ¿Saben qué es eso? Pues cuando se cantan varias canciones juntas, una enseguida de la otra. Traten de reconocer las canciones que vienen en el siguiente popurrí. sobre el puente de Aviñón, todos bailan sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las bailarinas, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las cocineras, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así los zapateros, hacen así, así me gusta a mí. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan y yo también. Hacen así, así las costureras, hacen así, así me gusta a mí. Y llegó el momento, amigos, de escuchar los cantos y los cuentos del tío Barbas. Los cantos y los cuentos del tío Barbas. ¡Hola, queridos amiguitos! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saber que están allá del otro lado, escuchando la sección de los cantos y los cuentos de ese hermosísimo viejito que es el tío Barbas! ¡Que soy yo! Hoy les hablaré de la palabra Yolotl. Les contaré la narración imposible. Y les cantaré la canción Los pájaros vuelan de mi amigo Arturo Altamirano, que es mi gran cuate. Yolotl. La palabra Yolotl es de idioma náhuatl y significa corazón o semilla. Esta palabra se le ha dado un sentido femenino y en su forma reverencial se dice Yolotzin, que a pesar que algunos interpretan como corazoncito o semillita, en realidad es venerable corazón o venerable semilla, según sea el caso. Yolotl. La historia de dos niños, Luis y Carlos, que llegaron de vacaciones con sus papás a un lugar muy frío donde había hielo para poder patinar. Ellos ya habían salido a patinar con sus papás, pero esa tarde decidieron hacerlo solos. Solo que no conformes con el lugar a donde habían ido inicialmente con sus papás, decidieron alejarse más para buscar un lugar donde, según ellos, pudieran deslizarse más tiempo sobre el hielo. Luis le dijo a Carlos: ¡Mira, hasta allá está más alto! ¿Vamos? Carlos le respondió: Pero allá no hay gente. ¿No será peligroso? Finalmente Luis dijo: ¿A poco te da miedo? Y así llegaron a un lugar más alejado, donde no había gente. Buscaron una colina y se deslizaron por la nieve. Sin darse cuenta que se iban alejando más y más de la población. Así estuvieron un buen tiempo, hasta que se rompió el hielo donde iba Carlos. Luis, sin saber qué había sucedido, solo escuchó el crujir del hielo y comenzó a gritar: ¡Carlos! ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? ¡Carlos! No encontraba a su amigo hasta que lo halló a algunos metros abajo de una gruesa capa de hielo. Lo golpeó tan fuerte como pudo, pero al ver que no lograba nada, buscó una piedra para seguir golpeando. Aún así, no podía romper el hielo. Entonces, decidió ir a buscar ayuda. Luis gritó: ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Mi amigo se ha caído! ¡Ayúdenme, por favor! Él pedía ayuda, pero al parecer nadie lo escuchaba. Tuvo que regresar hasta donde estaba Luis, quien seguía con su cara pegada a la gruesa capa de hielo para poder respirar. Al darse cuenta que no había de otra, siguió golpeando desesperadamente la gruesa capa de hielo. Hasta que finalmente logró romperla. A pesar del gran cansancio de Luis, ayudó a Carlos a salir del agua helada. Finalmente llegaron cuerpos de auxilio. Y al ver lo que había hecho Luis, no podían creerlo. Era muy difícil que un niñito hubiera podido romper aquella gruesa capa de hielo. Todos sus comentarios eran acerca de la gran hazaña que había logrado Luis. Un anciano que iba pasando se dio cuenta y al escuchar repetidamente los comentarios de incredulidad ante la proeza de Luis, se acercó y les dijo: Él lo hizo porque no había nadie que le dijera que era imposible. ¿Se dan cuenta? Nada es imposible siempre y cuando se haga con la entereza, con la fe y con la convicción de que se puede lograr. Si queremos hacer algo y tenemos esa fuerte convicción, esa determinación y la fe en que podemos lograrlo, verán que será posible aunque los demás digan que es imposible. Imposible. Ahora les cantaré la canción

¿Ustedes se imaginan a un lagarto y a una lagartija yendo juntos a tomar el sol? Pues de eso trata la canción que escucharemos a continuación con el conjunto Pro Música de Rosario. La canción que viene a continuación se llama La Orquesta y es muy bonita. Fíjense cómo comienza la letra que alude a algún instrumento musical. Luego sigue otro mientras el anterior solo entona la tonada sin letra. Pongan mucha atención e identifiquen todos los instrumentos. Se los voy a decir. Primero los violines, luego el clarinete, enseguida la trompeta, el fagot, el corno y los timbales. Escuchemos pues la orquesta con el conjunto Pro Música de Rosario. Trompeta resuena, la trompeta resuena, el fagot señala el contrapunto, el fagot señala el contrapunto, suena el corno, suena el corno, estamos solo, dos notas tocan los timbales, pareció el programa. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que siempre lo hacemos con mucho cariño. Recuerden, amigos, soy Papaki y los esperamos en el siguiente programa. ¡Hasta luego! Grupo Cultural Yolosóchitl presentó Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo.